La extracción de riquezas como el oro y la plata de los países latinoamericanos lleva presente desde el inicio de la conquista. Pese a los más de 500 años que han pasado desde entonces, América Latina no ha dejado atrás su rol de proveedora de recursos naturales de los países del norte global. Los modos han cambiado, pero hoy en día el extractivismo, entendido como la extracción masiva de recursos naturales vendidos sin transformar en el mercado internacional, sigue siendo crucial para las economías nacionales de muchos de estos países, generando una parte sustancial de los ingresos de estos estados, aunque eso se haga a costa de destrozar gran parte de su riqueza natural y biodiversidad. El contexto internacional de los años 80 contribuyó y mucho a que estos países diesen luz verde a cada vez más proyectos extractivos. Escuchamos a Guadalupe García, antropóloga y directora del Observatorio de Industrias Extractivas de Guatemala. Gracias a la CEPAL y en todo ese tema que se llamaba en ese entonces el Consenso de Washington, ¿verdad?, de extraer minerales en toda América Latina, facilitaron el cambio de muchas leyes mineras. El Consenso de Washington fue un conjunto de medidas aplicadas a partir de los años 80 que pretendían, por un lado, hacer frente a la reducción de la tasa de beneficio en los países del norte tras la crisis económica de los 70, por otro, ofrecían una salida impuesta a los países del sur ante el estallido de la crisis de la deuda externa. Digamos que fueron asesorando a los gobiernos para cambiar sus leyes mineras, para que estas leyes mineras pudieran recibir a empresas transnacionales y poder, digamos, que las empresas transnacionales pudieran operar en nuestros países. Guatemala es uno de esos países en los que el extractivismo minero tiene una gran presencia. En toda la Sierra Madre hay, pues, una cantidad importante de mineralización. Guatemala también, por ser un territorio con muchos volcanes, también, pues, tiene minerales en su tierra y también eso es parte de lo que hace la riqueza de la tierra para muchas cosas, ¿verdad? En su caso, estos cambios legislativos neoliberales llegaron con el fin del conflicto armado a finales de los 90, con la firma de los acuerdos de paz. Fueron parte de la agenda neoliberal que trajo el gobierno de Álvaro Arzú, que asumió el cargo en el año 96. Nos habla de ello Julio González, miembro del colectivo Madre Selva. Eso nos daba ya una pauta para prepararnos para lo que venía y efectivamente lo vimos venir en oleada con la minería. Aunque no únicamente, pues esta agenda también trajo proyectos de generación de energía hidroeléctrica y una modificación drástica en el sistema de producción agropecuaria. Que se redujo prácticamente a tres cultivos, la caña que produce etanol, la palma aceitera, pues se extrae también biodiesel, y el banano y otras cuestiones que pasaron a un segundo plano. En el 96 ya habían empresas mineras que estaban esperando este cambio normativo para poder como empezar a explorar en Guatemala. Una de ellas era la canadiense Goldcorp. Se crearon subsidiarias nacionales para que pudieran conectarse con estas transnacionales. Las más grandes fueron Entre Mares de Guatemala y Montana Exploradora, ambas subsidiarias de Goldcorp. Montana fue la que obtuvo la primera licencia de explotación en San Marcos y a través de Entre Mares fue haciendo como que esta subsidiaria se fue moviendo en todo el territorio haciendo exploración. Este primer ejemplo de minería que se dio en San Marcos fue el de la mina Marlin, una mina de oro propiedad de Montana Exploradora. Más adelante comenzó el proyecto que nos ocupa hoy, el de Cerro Blanco. Esta montaña está ubicada en el municipio de Asunción Mita, pero también está ubicada en la cuenca de Ostúa-Ouija, que es una cuenca transfronteriza que nace en San Carlos Alzatate y recorre hasta unirse con varios ríos que van al lago de Ouija, que luego se vuelven el río Lempa. Además de estar muy cerca de El Salvador y de compartir cuenca hídrica con este país vecino, esta montaña tiene otra característica especial. Es un depósito de agua epitermal. Está ubicada en un gran acuífero de agua termal. Fue en 2007, el mismo año en el que se presentó la solicitud de licencia, cuando se comenzó a explorar. Se empezó a explorar financiado por Goldcorp en su momento a través de Entre Mares. Y ese mismo año empezaron las reacciones de la comunidad más cercana, Asunción Mita. Hemos estado resistiendo con el origen y el nacimiento de la resistencia allá en Cerro Blanco, en Asunción Mita Jutiapa. La resistencia surge en el año 2007 con el colectivo Madre Selva. Escuchamos a Fray Armando González, que hace parte de la resistencia ciudadana que lleva, como nos cuenta, desde 2007 trabajando de la mano del colectivo del que forma parte Julio y gracias al cual tuvieron acceso al estudio de impacto ambiental. Tuvimos acceso al estudio de impacto ambiental presentado por la empresa Entre Mares en ese momento de Guatemala. El estudio de impacto ambiental es un requisito para que el Ministerio de Energía y Minas otorgue la concesión. Y ahí nosotros detectamos la corrupción que se empezó a dar precisamente en la autorización de licencias ambientales. El objetivo de estos estudios es conseguir que el proyecto sea lo más sostenible posible, considerando el impacto que tendrá en el medio ambiente. Vimos y analizamos el estudio de impacto ambiental, que era un estudio bastante mal hecho, pésimo, diría yo. Porque no decían, ellos aseguraban de que no iba a haber impacto ambiental, cuando era todo lo contrario. Pues de hecho, no tenían información suficiente y estaban haciendo minería prácticamente en una zona geotermal que es de origen volcánico. De hecho, la respuesta del Ministerio de Energía y Minas fue inicialmente desfavorable. Ellos, pues, en su momento dieron una opinión técnica desfavorable. Dijeron que no era posible aprobar ese proyecto, que el estudio de impacto ambiental no estaba bien diseñado. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cambiaron a esa directora. Y una vez destituida, pusieron a alguien más y volvieron a presentar exactamente el mismo estudio, que esta vez sí fue aprobado. Y comenzaron las exploraciones y con ellas los problemas, porque efectivamente estamos hablando de una zona geotermal. Cuando tú haces una minería en una montaña, que normalmente son lugares de importancia hidrológica, entonces rompes con todas esas venas y esos canales y esos afluentes de agua superficial y subterránea. Y entonces cuando rompes con eso, pues lo que pasa es que se te inundan los túneles. Entonces lo que las mineras hacen es un proceso que se llama desaguado. Entonces ellos sacan todo el agua, constantemente tienen que estar bombeando el agua que está chorreando de la montaña para que no se les destruya su infraestructura y pues puedan seguir ahí avanzando. Pero como esta era agua caliente, como que eso elevó el nivel de complejidad. Y mientras la minera trabajaba para intentar solventar estos problemas técnicos, la resistencia de Asunción Mita se puso manos a la obra para intentar parar la mina. Ya en el 2008 hacemos contacto de ellos y mi persona y otro hermano que se llama Octavio Gasparico para iniciar un proceso de información a las comunidades de Asunción Mita. Haciendo uso pues de los criterios de una resistencia pacífica, legal y no violenta, nos abocamos pues precisamente a iniciar acciones legales en contra de la autorización de esta mina. Y se cumplió así el primer año de exploración, y en teoría la minera debería haber empezado a explotar la mina. La ley de minería lo que dice es que tú tienes que explotar en un año después de que te dieron la licencia. Si tú no haces la explotación un año después de que te otorgan la licencia, puede ser motivo para que te cancelen la licencia, porque quiere decir que no estás operando, ¿verdad? La temperatura de las aguas termales le fue imposible extraer mineral alguno, lo que llevó a declararse en fase de mantenimiento figura legal que no existe en la ley de minería. Según lo cual deberían haber perdido el derecho minero. Las suspensiones temporales que da la ley de minería es por 2 años, nada más. Sin embargo, después el mismo presidente Otto Pérez les dio otros 2 años, y así sucesivamente, y fueron encubriendo esta forma fraudulenta de mantener viva la licencia de explotación. Varios informes técnicos del Ministerio de Inspecciones que hacía el Ministerio de Energía y Mina decían que tenía que cancelarse la licencia. Pero la empresa siempre argumentaba que no, que estaba resolviendo problemas técnicos, que estaba haciendo trabajos, ellos decían trabajos tendientes a la explotación. Y entonces, como que ahí entre intercambios de cartas, al final los dejaron mantenerse. Prueba de que el gobierno tenía interés en que esa mina siguiera adelante. La negligencia de los funcionarios puede que no actuaron, más bien inventaron, reiteradas ocasiones de que la mina estaba en fase de mantenimiento y que se habían acogido una moratoria. ¿Pero para qué? Y que lo único que estaban haciendo era darles tiempo para que pudieran vender los derechos a otras empresas que seguramente estaban informadas, ¿no? Entonces, ya para el 2015, digamos, Goldcorp termina su operación del proyecto Marlin, que sí lograron explotar oro allá, y ya solo se quedaban con esta licencia que nunca habían logrado operativizar, ¿verdad? Y pues Goldcorp también ya había, creo que bueno, alrededor del mundo ya tenía muchas cuestiones sobre su espalda, y fue que se cambió de nombre y se volvió Newmont, y acá vendieron las subsidiarias, y la de Entre Mares la vendieron a Bluestone Resources, que es parte de este conglomerado de la familia Lundin. La familia Lundin es propietaria de un gran imperio minero, así como petrolífero. Han sido explotadores transgeneracionalmente, digamos, porque desde su abuelo hasta los papás, los hijos de su abuelo, sus tíos, su papá, y ahora los hijos, que son los que operan las actuales empresas mineras. De hecho, Suecia está juzgando al expresidente del Consejo de Administración de Lundin Oil, Ian Lundin, y a su exdirector ejecutivo, Alex Schneider, por colaborar en crímenes de lesa humanidad. Se les acusa de haber firmado acuerdos con el ejército sudanés con el fin de que éste crease las condiciones que permitiesen a la empresa realizar su actividad en una zona que entonces estaba bajo el control rebelde, lo que habría implicado una serie de ataques sistemáticos contra civiles entre 1999 y 2003. La historia nos dice, nos da la razón en el sentido de que demostró que en 16 años no tuvieron pues pero ni una onza de oro ni de plata, no reportaron nada al fisco. Y la misma empresa que había comprado el derecho minero declaró que el proyecto era un proyecto fracasado. Pero pese a eso, en 2019, Jack Lundin compró el proyecto. Jack Lundin compró el proyecto a través de Bluestone, y pues desde el 2017 que lo compraron y empezaron pues a hacer como que las evaluaciones de la explotación, y pues decidieron que la única forma de llegar a ese yacimiento por todos los problemas técnicos que habían tenido era hacerlo minería a cielo abierto. La única forma que encontraron para poder explotar Cerro Blanco sin enfrentarse al problema que se había enfrentado Goldcorp, aunque eso signifique un impacto mucho mayor sobre el territorio. Una de las cuestiones principales es la destrucción completa del cerro. De los 54 toneladas de millones de toneladas que quieren sacar de mineral, van a quedar 150 millones de toneladas de desechos. Entonces, eso es algo que normalmente se minimiza, ¿verdad? Y que en este caso, pues, al destruir una montaña, tú no te vas a llevar toda la montaña, pues. Tú te vas a llevar las onzas que te interesan de oro y de plata y dejar todos los desechos que quedan acá. Y son altamente contaminantes. Desechos que contienen otros metales pesados, que al final implican también riesgos ambientales en términos de contaminación de suelo, de agua, degradación de hábitats. Quizás lo más paradójico es de que se criminaliza a la gente que defiende la vida, su agua, su territorio, ¿verdad? Su futuro. Y es criminalizado por los intereses de una empresa que a la luz de los hechos es una empresa delincuente. Pero es que además, convertir el proyecto en una mina a cielo abierto no hacía desaparecer el agua, lo que les obliga a efectuar una bajada del nivel freático. La disminución del nivel freático del agua. Entonces todo el agua que normalmente está a 400 metros sobre el nivel del mar, el nivel freático, lo tienen que llevar a casi nada, ¿verdad? Porque es la única forma de hacer un proceso de desaguado. Y esto va a causar como abatimiento del agua, quiere decir que el agua va a dejar de estar en el territorio, se va a soltar todo este caudal, va a ir mezclada con metales pesados y eso pues va a contaminar el afluente. Ellos dicen que se va a diluir la contaminación en el agua, pero al final no es una cuestión nada más de eso, sino también de la cantidad de agua que ya no va a haber. Y se atrevieron pues a comprar esos derechos ya con la salvedad de que necesitaban cambiar la metodología de minado porque ya les quedaban únicamente 8 años de licencia de explotación. Entonces, esa nueva empresa cambia la metodología de túneles a cielo abierto, que es más dañina a sabiendas del cambio de metodología que exige un nuevo estudio de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental, que fueron rechazados 2 veces, finalmente por la corrupción, el ministerio se los aprueba de una manera fragmentada, no integral. El decreto 317 del año 2019 dice que los estudios de impacto ambiental pueden actualizarse. Pero aquí surge la duda de si un cambio como el planteado se puede realmente considerar una actualización y no una modificación. Y hay una contradicción idiomática, ¿no? Porque se puede actualizar, pero eso implica modificación. O es actualización o es modificación, porque se está cambiando algo que no va en la misma línea. Cambia radicalmente el proceso de minado. De subterránea a cielo abierto. Pero además de esta contradicción, hay otra que también señalan. Ese procedimiento quedaba entre la empresa y el Ministerio de Ambiente. Y eso es inusual porque tendría que haber también una forma participativa de que los ciudadanos se enteraran, estuvieran informados y se les consultara. Y eso es lo que querían evadir. Querían evadir precisamente que la gente se enterara y que participara activamente en la aprobación o desaprobación de ese proyecto. Además, un cambio así debe someterse a consulta. En 2005 se intentó realizar una consulta en la mina Marlin. 48 horas antes se interpone una acción de amparo, la Corte inmediatamente lo resuelve y ordena detener la consulta. Entonces, al verse impedidos por esa vía, los pueblos acudieron a su derecho también a hacer una consulta de buena fe, como lo ordena el convenio 169 de la OIT, y de esa manera pues realizaron una consulta. Sin embargo, pues las acciones que interpone la empresa es justamente tratando de obstaculizar el derecho que tiene los ciudadanos guatemaltecos a hacer valer su libre determinación. Y la Corte declara que todas las consultas hechas por medio del convenio 169 de buena fe pues no tienen carácter vinculante. Y este carácter no vinculante de las consultas se mantuvo desde 2005 hasta 2013. Y esto fue gracias al que era entonces alcalde de Metacuinscuintla, Hugo Manfredo Lois Solares. Le proponen una misma situación cuando ya tiene hecha, digamos, la convocada la consulta, ya tiene todo listo y 48 horas antes llega una notificación vía helicóptero por un empleado de la mina que le llega a notificar de que la Corte le notifica que la consulta no se debe realizar, que amparó provisionalmente a la empresa y que no procede la consulta. En este caso, la consulta era para ver si se concedían una de esas concesiones de exploración a una minera en territorio de Metacuinscuintla. El alcalde se la jugó y decidió que esa consulta sí se iba a llevar a cabo. Y obtuvo unos resultados también impresionantes. Más del 90% dijeron que no. Lois Solares fue inmediatamente acusado de desacato y de sobreseer órdenes de la Corte. Él le aceptó el juicio y ahí lo que sucedió es de que como no fue notificado por la vía oficial, la notificación no tenía efecto. Hay un procedimiento para notificar y tiene que ser un oficial del juzgado y entregado en propia mano. No se puede recibir de otra mano, de otra persona. Eso le dio la razón al alcalde y al proceder la consulta tuvieron los magistrados que analizar el tema de la vinculancia nuevamente. Y la sentencia dio la razón a la ciudadanía. Y en esa sentencia de 2013, la Corte de Constitucionalidad declara que sí va, que en efecto los derechos que están contenidos en el Código Municipal deben respetarse y las consultas hechas en base al Código Municipal sí son vinculantes para el alcalde y su consejo. Eso ya sentó un precedente que abrió las puertas a la importancia de ser consultados los vecinos. Sin embargo, no hay una garantía de que ellas se lleven a cabo. Eso el ministerio jamás lo integró y le aceptan los estudios de impacto únicamente por medio de una encuesta. Una encuesta lamentablemente sesgada, ¿va? Que no permite ni siquiera pues que la gente se informe antes de aceptar o invalidar, digamos, una propuesta. Lo que permite a las empresas seguir actuando al margen de las comunidades en las que se instalan. Las empresas evaden dos compromisos que son implícitos para el Estado. Uno es el derecho a la información. El mismo Estado tiene que informar a los vecinos de los pros y de los contras de cualquier proyecto, ley o procedimiento. Y también que efectivamente las consultas son necesarias, digamos, no solo para la gobernanza, sino que están dentro de los derechos. Volviendo a Cerro Blanco, en el año 2019, cuando Bluestone acababa de hacerse con el proyecto, pasó algo que despertó aún más la conciencia del pueblo. Sobre el río Stuta hay un puente que era la única vía para llegar a la mina. pero la minera quiso construir uno contiguo que facilitase sus entradas y salidas. Pero en el proceso socavaron las bases del original que pertenecía a la comunidad. Entonces ahí fue cuando despertó más conciencia del pueblo y fueron los detonantes para que los habitantes decidieran realizar una consulta municipal de vecinos. Fue el 18 de septiembre de 2022 y el resultado fue muy claro. Un contundente no de 7.481 votos contra 904 votos para el sí a favor de la minera, lográndose la participación de 8.503 empadronados, que superamos el 20% que exige el Código Municipal vigente. Al no estar reglamentado y no haber procedimiento, inmediatamente se convocó a una consulta de vecinos que se pidió directamente al alcalde que sigue un procedimiento específico, se integra una comisión, elabora un reglamento, se realiza la consulta y los resultados tienen que ser respetados por el alcalde. Sin embargo, pese a que se hizo todo el procedimiento como debía ser, la empresa jugó una carta que le permitía escabullir los resultados. Por un lado, puso un amparo en contra de la consulta en el juzgado de primera instancia de Jutiapan. A la par, una inconstitucionalidad atacando al reglamento que siguió la consulta. Son los mismos vecinos los que se han encargado de acudir a los tribunales en defensa del derecho a la libre determinación. Y así se logró derrotar la acción de amparo porque era inconsistente e ilegítima. Pararon el amparo, pero el de inconstitucionalidad tomó otro giro. Y el gobierno, que estaba unos meses de terminar su mandato, dio una nueva sorpresa. Presionó de alguna manera a la Corte para que la sentencia, que se había tardado ya 2 años, se dirimiera justamente en medio del paro nacional. El 2 de octubre de 2023, la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán comenzó un paro nacional para protestar contra la judicialización del proceso electoral. El gobierno llevaba desde el mes de julio lanzando acusaciones y provocando la apertura de investigaciones judiciales contra quienes habían ganado las elecciones, Bernardo Arévalo y el Partido Semilla. Los bloqueos fueron extendiéndose, llegando el día 13 de octubre a contarse 142 en las carreteras guatemaltecas. Los bloqueos se mantuvieron hasta el 24 de octubre, pero las protestas frente a la sede central del gobierno no cesaron hasta el 15 de enero de 2024, día en que fue investido Bernardo Arévalo como nuevo presidente de Guatemala. Y en medio de todo este contexto de crisis y bloqueos, fue en el que se resolvió la sentencia. El día 5 de octubre, ya 4 días, 5 del paro, la Corte se pronuncia y declara inconstitucional 3 artículos del reglamento. Pero lo sorprendente es que la consulta quedó íntegra. A pesar de que estas sentencias cobran vigencia en el momento en que se publica el criterio oficial, la retrotrajeron al 26 de septiembre de 2022. Aunque la minera lo vio igualmente como una victoria, publicando que ya casi tenía los permisos para volver a operar. Y en efecto así fue, ya que tan solo 2 días antes de la salida del gobierno del presidente Yamatei, el proyecto fue aprobado. Dicen que él ordenó que no se aprobara el EIA hasta que ya fuera como que el último momento, ¿verdad? Porque sabía los riesgos políticos, sociales, todo el tema que iba a implicar la autorización. Y se vino el cambio de gobierno con el presidente Bernardo Arévalo. Lo que ahora está pasando es que el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente, pues obviamente están haciendo una revisión de esto, porque fue pues, obviamente una aprobación justo antes del cambio de gobierno, por estas razones políticas, porque pues fue una de las últimas acciones del gobierno de Yamatei. Estamos ahorita justamente exigiéndole a los actuales ministros que hagan valer sus funciones para revertir esa aprobación y que definitivamente se cancelen las licencias de un proyecto fracasado, fraudulento y lesivo a los intereses del pueblo de Asunción Mita y de todo el pueblo de Guatemala. Un cambio que para quienes luchan contra la minería ha sido a mejor. Si no hubiera habido un cambio de gobierno, digamos, para bien, probablemente pues seguiría ahí, pues hubiera aprobado, y bueno, si hubiéramos dado la alerta de los movimientos sociales, probablemente hubieran igual manifestado su negación contra el proyecto, pero no hubiera importado tanto, ¿verdad? No se hubiera hecho la revisión. De aquí de enero para acá, sí hemos tenido muchos acercamientos. Sobre todo en comparación con cómo eran las relaciones con el anterior gobierno. Lo que nos hicieron fue varias criminalizaciones. Parece haber voluntad política, pero necesitan aportar todas las evidencias de lo que ha venido sucediendo con esta mina. para demostrar que es una mina que en primer lugar no va a funcionar, que no ha extraído material, que no ha tributado al fisco y que de una manera fraudulenta pretenden hacer el salto hacia un procedimiento mucho más contaminante, más peligroso. Sumado a esto, esa presunta actualización que cambiaba el proyecto de una mina subterránea a una a cielo abierto, también eliminaba otra cosa: la fianza que estas empresas deben de dejar como garantía para la recuperación del impacto que generan. Con esta actualización la eliminaron, o sea que no dan ni siquiera una fianza de garantía que va orientada más bien a mitigar los daños que puedan pasar. Si esta empresa quiebra, se va y nos deja una deuda enorme y el riesgo pues de hacer un cierre técnico que no garantice ciertamente la preservación ambiental. La historia de la mina de Cerro Blanco está llena de corrupción, destrozos ambientales e impactos directos sobre las comunidades más cercanas. Es un plan que definitivamente pone en riesgo las vidas de todos los habitantes de una aldea que está ahí cercana, apenas a 300 metros, cuando la norma internacional es precisamente que la minería tiene que estar a más de 2 kilómetros de distancia. Lo que ya por sí mismo es un motivo para retirar la concesión y cerrar la mina para siempre. Entonces ya en ese sentido, pues aprobar un estudio de esa naturaleza los convierte en cómplices de un acto criminal, porque no tomaron en cuenta lo que se les entregó en propia mano al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Energía y Minas, y a la misma Procuraduría de Derechos Humanos. Y lo otro es el costo de todos los servicios ecosistémicos que se van a perder. Por no olvidar el gasto de agua. 11.5 millones de galones de agua por minuto en 15 años. Entonces todo eso... ¿Y cómo esto afectaría a la cuenca hídrica? Porque los daños no se focalizan en una región, como ha pretendido decir el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas, que solo hay una zona de influencia, ¿verdad?, que es la zona donde la gente debe estar informada y los que tienen derecho a opinar. En una cuenca hídrica afecta tanto las cuencas altas, medias y bajas, que como decíamos antes, es compartida con el país vecino, El Salvador. Y en el caso de El Salvador, peor aún, porque El Salvador es agua dependiente de Guatemala. El propio río Lempa nace en el departamento de Chiquimula y lo abastece precisamente la cuenca del río Stúa, que drena al lago de Huija, y ahí es la gran reserva hídrica para el río Lempa en su recorrido hacia el Pacífico por todo El Salvador. Ahí se afectaría la vida de más o menos 4 millones de habitantes. Y es un tema diplomático, un tema de alto riesgo. Sería una gran afectación, principalmente a los hermanos salvadoreños y a una comunidad que está ribereña también ahí, Trapiche Vargas, que en menos de 10 segundos, a la hora de que pase algo sobre esta mina, esa comunidad quedaría desaparecida. Pues corre el riesgo de ser inundada. Al final, digamos, en un momento de crisis climática donde sabes que el agua es más valioso que cualquier cosa, y versus una minería de oro que nos va a dejar un montón de desechos, y sí, bueno, un par de millones de dólares tal vez para el Ministerio de Energía y Minas y para el gobierno central y para la MUNI, pero realmente esto no es un necesario para la humanidad. Ese es tristemente la realidad de la minería. La minería es una estafa, pues es una estafa constante a la gente que le apuesta a este tipo de inversión para ganar dinero. Y nosotros aquí lo único que ganamos es tener un ambiente sano, tener una vida digna y sobre todo una naturaleza y no podemos destruir. Que ellos dicen siempre, ¿verdad?, es que bueno, sí, generamos empleo directo e indirecto, pero nosotros hemos tratado de estar siempre detrás de esos datos de empleo para desmitificar un poco también esa idea de la generación de empleo y de qué tanto empleo es. Según los datos de Seguridad Social de los años 2021 y 2022, exactamente 140 empleos. Los trabajadores son mayoritariamente de otros lugares. Y eso también pues incluye sus propios riesgos, ¿verdad? Porque también la cultura de los trabajadores mineros siempre ha estado vinculada a, bueno, primero dominada por hombres. Bluestone dice que ellos van a tener 30% de mujeres en su personal para tener una cuota, pero eso también es un riesgo para las mujeres. Lo hemos visto en otras minas acá en Guatemala, en donde las mujeres pues las contratan para tener esta cuota de género y al final terminan también vulnerables a ciclos de violencia, o incluso de verse pues así en relaciones con los trabajadores mineros, muchas madres quedan solteras, embarazadas. Y en cuanto al beneficio económico, primero dicen ellos que van a invertir, digamos, millones de dólares, pero lo que no te dicen es que esa inversión no es para nada más que para su funcionamiento, pues no más que realmente esa inversión va a estar en algo, pues más que en las carreteras que ellos van a usar, que van a utilizar y a sobreutilizar y a destruir probablemente también con su operación. Y no solo es lo que no se gana, sino lo que se pierde. Tampoco se contempla, digamos, los impactos económicos que van a haber para la agricultura alrededor. Toda esa parte de ese valle donde está esa montaña, pues se ha dedicado a la agricultura de melones y sandías, entonces también digamos que no se habla cómo va a afectar eso. Pues obviamente hay infiltración, hay drenaje ácido, hay liberación de metales a los ríos. El futuro se plantea esperanzador. El nuevo gobierno parece tener la voluntad de que la ley minera cambie en Guatemala. No solo aquí en Asunción Mita, sino que ellos están tomando cartas en el asunto también con otros proyectos mineros que están también en la zona transfronteriza con ambos países y en todo territorio de Guatemala. El modelo económico extractivo no apunta a ninguna perspectiva de desarrollo, ni siquiera sostenible. En 20 años de extracción minera, de generación hidroeléctrica, de producción de biocombustibles, lo único que ha incrementado es la pobreza. El 90% del oro se utiliza en joyería sin ningún propósito, el 10% es industrial y la mayoría del oro que ya está sobre extraído en la tierra, digamos, ya se puede reciclar. O sea, está probado de que no necesitamos más oro. Entender de que la minería no es viable en nuestros países. Por eso está prohibida en El Salvador. Y nuestra aspiración es que se prohíba de una vez en Guatemala. Porque Guatemala, como repito, es un país productor de agua, centro de origen de especies, país megadiverso. Es una riqueza genética que si la perdemos, pierde, no solo pierde Guatemala, pierde la humanidad entera. Yo soy María Aneiros y esta es una producción de El Salto Radio.